Paulito. Si te la sabes esta noche, cantala bien arriba, bien fuerte, ¿sí? Si no, escuchala. Porque esto suena y arranca así, escuchá. Hace tiempo no te veo, ya por Instagram no subes nada. ¿Qué tal lista para algo nuevo? Pero te apareciste por mi cama, y eso que me dijiste solo para. Hace tiempo que quiero probarte, en la primera vez voy a aprovecharte tú. Que tú te acuestes conmigo y no estés diferenciado. La puerta está con seguro, solamente por si acaso nos pilla tu mal. La calentura dejar, que tú te sueltes conmigo y no es que no la encuentro ni en mi mal. Que yo no sé de ella, otro feeling, pásame like, el nombre de ella. Pensando en ella prende otro, no sé qué pasó con nosotros. Que yo la quiero buscar, pero no la encuentro. Algo me dice que extraña sentirme adentro. A veces trato de pichar y me desconcentro. Solo si te vienes conmigo voy a estar contento. Que tú te sueltes conmigo y no estés despreciada. La puerta está con seguro, solamente por si acaso nos pilla tu mal. Y la calentura deja. Tú te sueltes conmigo y no estés diferenciado. Estamos rompiendo. ¡Rompe! Los aplausos que se escuche esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi gente. Gracias por el cariño.